Dentro de un rato vendrá la pelota rodando y la verdad, pero ahora esto que es el fútbol. Pero por supuesto que el fútbol es así. Es un juego nada más. Lo que pasa es que hay gente que lo dramatiza mucho. Y no sirve para nada eso. Yo creo de que la pasión es lo que a uno lo mantiene en todo esto. Me siento muy a gusto, me encanta el fútbol, lo amo, es lo que más me gusta. Para toda la gente del Pato Pastoriza, esta nota de Roberto Perfumo, hasta la pelota llora. No puedo creer que te haya sido Pato. Te tomabas la vida en joda, pero te jugabas las pelotas por todos. Parecías indestructible. Me parece increíble estar escribiendo esto, dice Perfumo. Que te nos hayas ido para siempre, vos que todo lo podías, que parecías indestructible, que sacabas la cara por todos, que fuiste un fenómeno como persona y como jugador. Nos conocimos en el Racing de Pipo Rossi del 64. Éramos pibes. Vos venías de Colón. Llegaste y ya parecía que tenías 20 años en el club. Ese gesto ganador, atrevido, bien, fue tu sello de toda la vida. Nos hicimos amigos enseguida. La malaria nos unía. Cobrábamos salteado porque no teníamos el estatuto que nos diera libertad, ese que vos impusiste como dirigente gremial, jugándote las bolas por todos años 71-72 antes de la vuelta de Perón, apretado por el gobierno por una huelga que dignificó la profesión. Recuerdo nuestras idas a tu pensión, la Siompe, para vos. Íbamos a almorzar. Era una pensión de cuarta, quedaba frente a Canal 13 sobre Cochabamba. Tenía la comida incluida y al gallego que la atendía le decías de todo. Miserable, te vas a morir joven por amarrete. Y vos todo lo dividías. El bife transparente, un solo huevo frito, todo mitad cada uno. Después salíamos al balcón a mirar pasar las chicas del canal, bailarinas, actrices. Tenías todo controlado. Las que eran de buenas tardes, mucho gusto, las del show del mediodía. Dice Perfumo en esta nota, hablando del Pato Pastoriza. Cada vez que íbamos encontrábamos dos o tres rosarinos nuevos. Amigos o amigos de tus amigos. Todos caían por ahí, era espectacular, porque eso era lo otro que tenía, sentido del humor, siempre te tomabas la vida en joda. Recuerdo las charlas técnicas de Pipo Rossi cuando empezaste a jugar, vos eras el centro hash y él quería reeditarse en vos. Entonces te decía, ¿me agarrás la mitad de la cancha, Pato? Vos lo mirabas con cara de no entender porque pasaban los partidos y no ganábamos. Un día después de que te pidiera eso le dijiste, sí, yo agarro la media cancha pero los demás no agarran a nadie. Después la vida futbolística nos separó. Te fuiste independiente y nosotros empezamos a ganar todo. Cada vez que te encontrábamos te decíamos mufa, pero si había un tipo antimufa eras vos. Campeón de todo con Independiente como jugador y técnico. Nos volvimos a encontrar en el Mundial 66. Vos eras suplente de Ratín y no recuerdo a otro tan hincha de los titulares. Tu abuela te mandó un muñeco. Vos amabas a tu abuela porque te había criado y lo tuviste todo el tiempo encima para que ganáramos. Y no jugabas. Además te desvivías por atendernos en el vestuario, en el entretiempo. Y también allí, el recuerdo risueño. En Wembley, al final del partido, como no había túnel y se iban todos juntos, nos amontonamos en la puerta de salida. Nosotros insultábamos a Kreitlen, el árbitro alemán que había expulsado a Ratín. Vos lo llevaste 10 metros dándole patadas en el culo. Como en el amontonamiento no se podía saber quién era, cada patada se daba vuelta el tipo y encontraba 50 caras de yo no fui. Podría hablar de vos un libro entero. Porque fuiste todo. Reo, amigo, tuviste códigos, futbolista, papá, abuelo, maestro, un fenómeno. Viviste más de 3 vidas. Pero tengo el alma partida por la mitad. Pato, hasta la pelota llora. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.